Pues un martes más, volvemos con todos vosotros y vosotres a Radio Pumarín en el 107.3 de la FM y en radiocuca.org. Hoy estamos David y yo solinos, esperemos que empiece a aparecer gente por aquí como tres veces, que aquí la gente entra sin llamar y de todo. Y tenemos un programa un poco enlatadillo, pero bueno, ya se oye la puerta, ahí llega la gente. Con cosas bien guapas que hicimos ayer en el taller. Hola, David. Hola, buenas tardes. Aquí llega y aquí tenemos compañero. A Luis. Aquí nos espera por nadie, Luis. No, que no, si no, no tomáisme por el pítul sereno. Con la huelga de autobuses es un follón tremendo, joder. No hay ni servicios ni ningún. Está comentando Luis fuera de micrófono que la huelga de autobuses que lo deseó llegar 5 minutos tarde. Entonces ya pasa cada media hora, es diferente, ¿no? Bueno, facémonos secu en Radio Pumarín de la huelga. Aquí David vino como un campeón paseando desde el otro extremo view. David, ¿qué tenemos ahora? Y vamos a empezar con nuestra compañera Ana, ¿no? Con nuestra compañera Ana, nos va a hablar del solsticio. Pues con ella os dejamos, que os preste. Día 5 de junio, tránsito de Venus. Los tránsitos de Venus son muy raros, produciéndose en pares separados por más de 100 años. Ese tránsito de Venus, el final del par 2004-2012, no se repetirá hasta el año 2017. El evento podría ser visto desde 7 continentes, incluida una porción de la Antártida, serán capaces de verlos. El tránsito dura casi 7 horas. Comienza a las 22:09, 18 horas en Argentina. El próximo martes, día 5 de junio. El momento cuando ocurra el evento favorecerá a los observadores en el Pacífico Central, donde el Sol estará casi en vertical cuando ocurra el tránsito. Desafortunadamente no será visible desde Argentina, ya que el Sol se pondrá a las 17:49 horas. Las áreas donde el evento no podrá verse están comprendidas entre la parte central y el este de América del Sur y el oeste de África. Para observarlo, no mirar directamente el Sol, ya que Venus cubre una parte muy pequeña del disco solar. Lo conveniente es usar un filtro solar, pero no las placas de radiografías porque no son muy seguras, ya que parte de la radiación puede atravesarlas. Una técnica para observar el Sol es utilizar un telescopio binoculares y proyectar la imagen que se ve desde el ocular sobre un papel o una superficie o otra superficie blanca y lisa. Los tránsitos de Venus llamaron la atención mundial en el siglo XVIII. En aquellos días el llamado sistema solar era de uno de los más grandes misterios de la ciencia. La distancia relativa de los planetas era conocido, pero no sus distancias absolutas. Venus fue la clave. De acuerdo con el astrónomo Edmund Halley, él se dio cuenta que al observar los tránsitos desde ubicaciones separadas a gran distancia de la Tierra, sería posible triangular la distancia de Venus usando el principio de paralelaje. La idea fue difundida entre los científicos, que comenzaron a realizar expediciones en todo el mundo para observar un par de tránsitos de Venus en la década de 1760. El gran explorador James Cook fue enviado a observar un tránsito desde Tahití. Algunos historiadores denominaron al esfuerzo internacional el programa Apolo del siglo XVIII. En aquel momento, el mal tiempo, la óptica primitiva y la naturaleza poco nítida de la atmósfera de Venus evitó que los primeros observadores obtuvieran los datos que necesitaban. La medición correcta de un tránsito de Venus tendría que esperar al invento de la fotografía, hacia finales del siglo XIX. Los astrónomos equipados con cámaras finalmente midieron el tamaño del sistema solar como lo había sugerido Halley. Además de Venus, Mercurio también transita el disco polar. De hecho, podemos ver los tránsitos de Mercurio con mayor frecuencia, con un promedio de 13 tránsitos por siglo, en intervalos de 3, 7, 10 y 13 años. El último ocurrió el 6 de noviembre del 2006 y el próximo ocurrirá el 9 de mayo del 2016. Los eventos astronómicos como las alineaciones de planetas, eclipses solares y lunares, y como así también los tránsitos planetarios, no tienen un efecto sobre el clima ni la geología terrestre. Estos eventos ocurren siempre desde la formación del sistema solar, pese a que son utilizados para propósitos meramente comerciales y religiosos, en todos los casos carentes de fundamentación científica. Y seguiremos hablando de cambios. Este verano, el 20 de junio empieza el solsticio de verano. Se celebra en el hemisferio norte el día más largo del año, el 21. Definitivamente no es un día como los demás. La naturaleza, el hombre, las estrellas se disponen a celebrar una fiesta, cargada de gran poder y magia. Hadas y deidades de la naturaleza andan sueltos por los campos. Los agricultores dan gracias al verano, las cosechas, las frutas y por disponer más de horas para cumplir con sus tareas y entregarse a la diversión. También es el momento justo para pedir por la fecundidad de la tierra y de los mismos hombres. Además, debe comenzar a almacenar alimentos para pasar el otoño y el invierno. La celebración del solsticio de verano es tan antigua como la misma humanidad. En un principio se creía que el sol no volvería a su esplendor total después de esta fecha. Los días eran cada vez más cortos. Por esa razón, fogatas y ritos de fuego de toda clase se iniciaban en la víspera del pleno verano o 20 de junio para simbolizar el poder del sol y ayudarle a renovar su energía. El solsticio de verano en el hemisferio norte del sol alcanza el cénit al mediodía sobre el trópico de Cáncer, y en el solsticio de invierno alcanza el cénit a mediodía sobre el trópico de Capricornio. Ocurre dos veces por año, 20 o 21 de junio y el 21 y 22 de diciembre de cada año. En el solsticio de verano el hemisferio sur del sol alcanza el cénit al mediodía sobre el trópico de Capricornio, y el solsticio de invierno alcanza el cénit a mediodía del trópico de Cáncer. Ocurre dos veces por año, 20 o 21 de diciembre y el 21 o 22 de cada año, de junio de cada año. A lo largo del año, la posición del sol vista desde la Tierra se mueve hacia el norte y el sur. La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita. En los días de solsticio, la longitud del día y la latitud del sol a mediodía son máximas en el solsticio de verano y mínimas en el solsticio de invierno, comparadas con cualquier otro día del año. La mayoría de las antiguas culturas se celebraban fiestas conmemorativas de los solsticios. De esto continuaremos hablando la próxima semana. Las fechas de los solsticios son idénticas al paso astronómico de la primavera al verano y del otoño al invierno, en zonas templadas. Las fechas de solsticio de invierno y de solsticio de verano están cambiadas para ambos hemisferios. El solsticio es un término astronómico relacionado con la posición del sol en el ecuador celeste. El nombre viene del latín solstitium, sol quieto. después de todas estas amplias explicaciones de Ana Fernández sobre el solsticio de verano, llega el turno de... David. Con... El libro de lo increíble. David sabe articular frases completas, pero... estoy pero animando. Es la primera vez que estoy en la radio. Es la primera vez en directo. Llega David Fernández también, ¿no? Sí. Con el libro de lo increíble. Esto va enlatado, pero luego en riguroso directo David va a seguir con sus historias increíbles. Dejámoslos de momento con el libro de lo increíble. Libro de lo increíble, por David Fernández. Jim Brady, un próspero comerciante de equipos para ferrocarril que vivió en Estados Unidos durante el siglo XIX, tenía un apetito tan descomunal como su fortuna. Su desayuno consistía en un filete, huevos, chuletas, patatas, tortitas, maíz, pan de maíz y panecillos. Para almorzar tomaba una bandeja de almejas, otra de ostras, otro filete, una langosta, ensalada, pastel de fruta y casi una caja entera de bombones. En 1912, con 56 años, ingresó en el hospital para ser operado de cálculos biliares. Hubo que hacerle una cama y una mesa de operaciones adecuada a su gordura. Los cirujanos no pudieron operarle, las capas de grasa de su cuerpo impedían llegar a su estómago, que era 6 veces más grande de lo normal. Brady murió 5 años más tarde. Según los etólogos, el sabor dulce del azúcar es tan agradable para los humanos debido a una reminiscencia evolutiva. Nuestros antepasados se pasaron milenios en los árboles recolectando y alimentándose de frutas maduras muy ricas en azúcares. Las uñas de las manos crecen 4 veces más rápidamente que las de los pies. Las primeras aumentan alrededor de 0,06 centímetros a la semana. Cada día mueren en nuestro cerebro más de 100.000 neuronas que jamás se reponen. En una borrachera de alcohol se llega a perder varios millones. Abby Yelling, psicólogo de la Universidad de Minnesota y especialista en biofeedback, puede ajustar a voluntad los latidos de su corazón con la música que esté escuchando en cada momento, jazz, country o rock and roll. El ritmo varía de 60 a 140 latidos por minuto. Las lágrimas de felicidad no existen. Según algunos psicólogos, cuando lloramos de satisfacción, lo que hacemos realmente es descargar la tensión que hemos acumulado y contenido en los malos momentos. Cuando algo nos alegra, esa tensión se suelta de golpe en forma de llanto. El ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes. Casi la mitad de la población mundial tiene el grupo sanguíneo cero. Un feto humano femenino puede llegar a tener 6 millones de óvulos. Nace con solo 400.000 ovocitos, células que pueden llegar a ser óvulos en los ovarios. A los 25 años a la mujer le quedan menos de la mitad y a los 50 han desaparecido todos. Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar los 290 kilómetros por hora. La mujer es el único mamífero que siente dolor en el parto. Un grupo de investigadores de Positive Health Center de Harley Street en Londres han descubierto que las mujeres con dotes de mando y superactivas poseen en la sangre una mayor cantidad de norepinefrina que las demás mujeres. Se trata de una hormona que convierte las situaciones de máxima tensión y estrés en momentos placenteros. Nuestros 2 millones de glándulas sudoríparas que aportan humedad a la superficie de la piel y regulan la temperatura del cuerpo son capaces de eliminar 2 litros de agua por hora. La mexicana Lucía Zárate pesaba a los 18 años alrededor de 2 kilos. Experimentos realizados en los años 60 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos permitieron comprobar que un hombre desnudo es capaz de soportar temperaturas que sobrepasan los 200 grados centígrados. El sensual movimiento de caderas que efectúan las mujeres al andar se debe más a razones fisiológicas que estéticas. Las mujeres tienen la pelvis más ancha que los hombres, debido al canal del parto. Es esta mayor anchura de su cadera lo que hace que tengan que girar más en cada paso. La sensibilidad de los dedos es tal que puede captar vibraciones de un movimiento de 0,02 micrones. El rey Sol Luis XIV de Francia nació con 2 dientes. El máximo de palabras que puede articular una persona de forma que se le entienda es de 300 por minuto. Algunos cálculos de riñón son tan grandes como el huevo de un pavo y tan duros como el pedernal. Pues os voy a ofrecer el capítulo Todo tiene una explicación del libro de lo increíble, ¿cómo no? Muy bien, pues aquí al sonido bajo y subo tu planeta imaginario para acompañarte en ese libro de lo increíble. El actor Glenn Ford, sometido a hipnosis, recordó que había tenido 2 vidas anteriores, una como el vaquero llamado Charlie Bill, al servicio de un ganadero del nombre Charlie Goodnight, en Colorado. Otra como Charles Stewart, un profesor escocés de piano. El actor, mientras estaba hipnotizado, llegó a tocar el piano con habilidad, a pesar de que, según declaró, no sé tocar ni una nota. Jack Swimmer, propietario de una fábrica de pinturas, predijo con exactitud el número de votos que darían la victoria a Dwight Eisenhower en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1952. En 1956 repitió su hazaña, esta vez entregando antes una copia de su predicción a la policía, que actuó como testigo. De nuevo acertó. Nadie ha logrado averiguar cómo lo hizo. Se dice que solo dos personas conocen la fórmula exacta y completa de la Coca-Cola. La empresa mantiene sus nombres en secreto, pero se sabe que se les prohíbe viajar en avión al mismo tiempo para evitar accidentes. Cuando uno muere, el otro debe elegir un sucesor y pasarle la fórmula bajo juramento de no revelarla a nadie. Además de la Coca-Cola, hay otras recetas cuya composición exacta es un secreto guardado celosamente por las empresas fabricantes. La salsa Worcestershire, la Angostura, los licores Benedictine, Campari, Chartreuse, Fernet Branca y Grand Marnier, la salsa para las hamburguesas McDonald's, la receta para cocinar el pollo Kentucky Fried Chicken y la composición exacta de las hierbas y especias que intervienen en su cocción. Estamos aquí comentando que menuda gastronomía americana, toda llena de secretos, ¿no? Secretos. Secretos de estado gastronómicos, en fin. Venga, seguimos. El 3 de marzo de 1876, numerosos periodistas norteamericanos se desplazaron a Bath Country, en Kentucky, para presenciar un acontecimiento sin parangón. Pedazos de una sustancia que recordaba a la carne de vaca cayeron del cielo sobre Olympian Springs. Ningún químico pudo averiguar de qué sustancia se trataba. En diciembre de 1904, el periódico londinense Daily News publicaba un posible caso de antorcha humana. La señora Cochrane, vecina de un pueblo llamado Falkirk, fue encontrada muerta en su habitación llena de quemaduras, pero la casa no presentaba apenas indicios de fuego, aunque el cuerpo carbonizado apareció sentado en una silla y rodeado de cojines. La policía no llegó a esclarecer el caso. Es la primera bonza inglesa. En la obra del médico danés Bartolino de Insolitis Partus Humani Vis, publicada en 1664, se narra la expulsión por la boca de un bebé por parte de una sirvienta española. Además, lo de Insolitis del apellido puede ser algo... Ay, madre, pero eso sí que es increíble. Increíble. No sé yo. En fin. Islandia es uno de los países preferidos por los espíritus. Una encuesta realizada en 1989 reveló que el 41% de sus habitantes cree haber tenido contacto con el más allá. Joder, y en ese país que estamos llenos de fantasmas, puede ser. Ya, esa estadística igual está un poco desfasada ya, ¿eh? Sí. Será por la bruma. El término platillo volante lo acuñó en 1947 un piloto civil llamado Kenneth Arnold, que tuvo un encuentro cercano con un ovni. Al describirlo más tarde declaró que era como un plato pasando a ras de agua. De ahí a que la prensa adoptara el término, no hubo más que un paso. ¿Entendéis vosotros esa expresión? El platillo. El platillo no hubo más que un paso. De ahí, o sea, de Kenneth Arnold dijo que era como un plato pasando a ras de agua. Ya, ya, ya. Y de ahí sacaron lo del platillo. Si te gusta el misterio, ya te comentaré el chat de lo que pasa en las Islas Canarias. ¿Ah, sí? ¿Misterios sin resolver? Sí, además, bueno, ya llevan 50 años y tal, pero por ejemplo dicen los ovnis al cielo, pero sin embargo en la zona de Canarias salen del mar. Salen del mar. Sí. Tienen otro nombre, no sé si es OSNIS, objeto submarino. Sí, efectivamente. Sí. Me gusta mucho. Canarias es una tierra. Bueno, España es una tierra impresionante. De leyendas urbanas y acuáticas. Sí, no, no, pero bueno, son leyendas que no, que perviven. Además, tú date cuenta que aquí, con la cantidad de países que y de civilizaciones que pasaron, hasta que llegó más o menos la religión católica, que estableció todos sus templos encima de santuarios y todo, había unos ritos muy peculiares. Es... Bueno, uno más, o dos, los que vamos, los que veas tú. Vamos a poner una cortinilla ovnica. El cómico norteamericano Bob Hope preguntó a una médium si sería capaz de averiguar el número de golpes que hizo en el campo de golf aquella mañana, pero se guardó bien de decirle con quién había estado jugando. «Usted hizo 92 golpes», contestó la médium, Jan Dixon, para añadir acto seguido, y el presidente Eisenhower, 96. En enero de 1972 cayó del cielo una bola de hielo de un metro cúbico en las proximidades de una casa en Surrey, Inglaterra. En 1977, un pesquero japonés, el Tsuyo Maru, enganchó en sus redes el cadáver semidescompuesto de un extraño monstruo marino, de unos 15 metros de largo. Lo izaron a cubierta y tomaron numerosas fotografías en color del mismo, pero el capitán ordenó arrojarlo de nuevo al agua, temiendo que contaminara la carga. Los investigadores solo contaron, pues, con las fotografías. Estas auténticas y de buena calidad muestran un ser que hasta ahora no ha podido ser identificado positivamente por ningún científico. Aquí en Asturias tenemos al Kraken, el calamar, costas de Cudillero, de esos Jijón. Calamares que hay gigantes. Sí, sí, sí. Son de aquellos libros de Stevenson y de Julio Verne y todo esto, ¿no? Aquellos monstruos en forma de pulpo, pero los hay aquí de 8, 9, 10 metros aquí en la costa, joder. Bueno, yo no sé, también con lo que está contando David, parece que estamos en contra de los baños de mar, ¿eh? Puede salir un extraterrestre, un platillo, un calamar gigante. De todo puede salir. Todo. Y basurilla también. Sí. Eso no lo dice en el libro Lo Increíble, porque sí, ya no llegué. Sí, además hoy que es el día del medio ambiente. Pues sí, aparte de extraterrestres, en el mar hay mucha basura que sobra. Sí. Ponemos reivindicativos. Sigue contando, David. Ya no nos quieres meter más miedo, bueno, ya no sé qué mar o qué. Bastante miedo ya por ahora. Bueno, pues otra cosa, mariposa. Dejámonos un poco con esta sintonía que habréis oído ya más veces y que yo del planeta imaginario, los que tenéis una edad como la que habla y los que están aquí, así. ¿Cómo? una edad de personas, no pregunta, así. No, no ser ofensivo, pero me imagino que voy por encima quizás con David, ¿eh? Bueno, una edad bueno, concreta, recuérdanos la infancia, ya está, sin connotaciones, claro, claro, una edad, eso. Además, la fuente de la eterna juventud es otra leyenda urbana. Claro, que investigaremos. Acabamos de perder aquí nada, estábamos despistados jugando a los showmans. Vamos, dejamos ahora, David, presenta tú a los compañeros de deportes que nos hicieron ayer aquí unas grabaciones. Gary y Carlos os van a hablar un poco de deportes. Creo que fue el fin de semana deportivo. Pues nada, ahí va. Buenas tardes. Oviedo. Buenas tardes. Vamos a hablar de deportes. Ayer la selección española ganó 1-0 a China, gol de David Silva. El Barça ya está negociando un fichaje del Inter Milán, Thiago Silva. El Madrid intenta traspasar a Kaká y... Higuaín lo iba a traspasar, pero llegaron a un acuerdo con Mourinho para que siguiera y no marcha. Yo pediría a los periodistas que mientras que estén negociando el entendimiento con los empresarios, que no cogeran hablar antes de tiempo, antes de la operación, antes de tiempo, que no sacaran a la luz el tema de las negociaciones. Una vez que estén cerradas, sí, que lo publiquen, que lo digan, pero no antes. Bueno, ahora el Barcelona y el Madrid se van a enfrentar a las semifinales para la ACB. Yo creo que la Liga ACB la va a ganar el Barcelona. Sevilla está cerrando unos fichajes en breve cuando se cierre lo harán público. Vamos a ver. Atlético Madrid fichó a un turco que viene libre de la liga, creo que era, ¿cómo se llama?, turca. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del deporte. El mundial del Fórmula 1, Fernando Alonso es líder solitario con 67 puntos delante de Vettel, los Red Bull, que tiene 73. El baloncesto, hoy va a jugar la final del Frankfurt del ACB entre Barcelona y Madrid. Y Chelsea vas a dejar DJ Drogba, que es gratis, un club china vas a comprar a DJ Drogba por 0 euros. El jugador va a ser el jugador que cobra mejor del todo el planeta, con entre 20 y 25 millones de euros cada temporada. Barcelona está intentando fichar a Thiago Silva, pero el club lombardo la pone a Barcelona muy difícil, porque le pide 45 millones. Si no, 45 millones, el jugador no mueve. El PSG París quiere fichar a Gonzalo Higuaín por 40 millones, de momento ya no hay acuerdo, porque Mourinho está convencido a Higuaín para que siga a Madrid hasta 2014, por lo menos. Kaká también, el Paris quiere a Kaká, pero bueno, tampoco no quiere pagar su ficha, porque su ficha es muy caro, cobra cada temporada 10 millones de euros, y Paris no quiere pagarlo. Y Madrid que tampoco no quiere decir dejar que ese dinero para que Paris pueda pagar 5 mil a medias. Buenas tardes, soy Luis, con Beatriz y con David, y Radio Pumarín se traslada a Radio Cuque. Entonces, con todas esas cosas tan, bueno, tan sensibles y tal, pero sin que nadie tenga dudas, ¿eh? Y solo voy a empezar diciendo una cosa que leí y me hizo gracia en los tiempos que vienen, y dice que los patrones no hacen puestos de trabajo. Son los trabajadores los que hacen puestos de patronos. Curioso. Y ahora... Con este grupo, Fleetwood Mac, en los años 60 y tal, tuvieron varios discos y tal. Cuando comenzaron se llamaban Fleetwood Mac and Christine Fairfield. Todavía no estaba Nicky Nicks, Stevie Nicks. Y sin embargo, a partir de este disco, concretamente el Rumours, probablemente uno de los mejores discos. Y espero que le guste, bueno, a mi hija. Eso. Naces de espuma blanca y en tu castillo de nácar, pero con redes pescadoras que te atrapan de madrugada, te rebelas a tu cautiverio, sirena. Tus golpes de cola no rompen las amenazas, te llevan a un negro barco, negra esperanza, sirena del alba, en una celda atrapada. Un mundo de hombres con piernas que caminan cansadas por sendas pasadas. Tu cuerpo ansía el mar. Libertad añorada. En una celda dorada de barrotes de humo, presa apreciada, se ríen de ti. Tu diferencia marioneta llama a la intolerancia. No te liberarán, sirena del alba. Te borrarán tus recuerdos, los prosenetes de tus pies cansados, o si tu padre Neptuno de sus aguas no te arranca con un golpe de mar. La tierra arrasa, blanca sirena, sirena blanca. La gran ola llegó y a la mar saltas, recontándonos con temor que de los hombres huirás. Otra noticia, sí, de esas de las que merece la pena leer. Había, el otro día estaba leyendo y, joder, una mujer, una prostituta, está en plena faena, se le muere el tipo y, como honesta que era, solamente le cogió 30 euros. Bienvenida al club. While riding, I'm thinking of a stair. I say a sign before you. Ooh, ooh, ooh, ooh. And work, I just take time. All through my coffee break time. Break time. See a little before you. Y seguimos con estas historias. El caballero del viento está frente al mar, mi amor. Dicen que no sonríe, que está atrapado en una tela de araña. Las sombras ya no tienen nombre, pero da igual, amor. El caballero del viento necesita quitarse el yelmo, la armadura para respirar. Es como el hombre de hojalata. Está roto, lleno de golpes de otras batallas. Busca su corazón. Dicen que se lo llevó la mar. Una ola brava con nombre de mujer. Y el caballero del viento. Dicen que murió sin ser aviador, aunque voló bajo. Y alto también voló. Dicen que no era fértil la tierra donde aterrizó. Y allí quedó enterrado su dolor, su amor. De nuevo, ya con sí, un pesado. Otra frase fantástica. El otro día viendo una película que es la del sueño eterno, impresionante los diálogos. De aquella había guionistas. Entonces, en una escena, Lauren Bacall, la flaca como le llamaban, frente a Humphrey Bogart, el que fue un gran amor a lo largo de su vida, le dijo algo muy interesante. Le dijo: soy difícil de conseguir, solo tienes que pedírmelo. Otra marinera. Debió ser que estuve en Gijón este fin de semana. A puerto arribaste, pagaste tu penúltimo aliento al penúltimo barquero, dormiste bajo una barca, en dique seco, la humedad calándote los huesos. Recordaste una nana, a dormir mi niño, que si no duermes vendrá Morfeo con sueños eternos. Y dormiste respirando fragancias de recuerdos, recuerdos del sur, de la dama de noche, que mece tus sueños. A puerto arribé, volver a ver a mi dulce mujer, cantinera niña mía, una moneda por un vaso de agua helada, para dejar mi corazón, y si lo necesito algún día, al puerto volví con dos monedas, pescador barquero mío, el último viaje sé que dejó el corazón, y ahora partamos, Caronte, en tu barco frío y negro. Mommy dear, mommy dear, you gotta have him in Texas, 'cause everyone's a millionaire. Ba-da-da-da, ba-da-da-da. Quedámonos sin musiquita, pero para poner más, ¿qué ponemos, David? Bueno, podemos poner una canción de José Luis Perales, que es Canción de cuna para un gitano, algo se ha caído por ahí. Sí. Esta canción es una canción con una letra preciosa y nos dice el gran letrista que es nuestro José Luis Perales. Pequeña fue a la escuela como tantas otras. Solo se aprendió las letras de la B a la J. Dibujaba en su cuaderno lo que en su niñez soñaba: una casa con jardín, un príncipe azul y en su cuento de hadas una princesa y un rey y un amanecer y un amanecer. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y entre cuento y cuento iba perdiendo su infancia, y la piel de sus mejillas se volvió gitana, y dejó de ir a la escuela y aprendió a cantar la nana. Duérmete mi rey, que aún no llegó la luz hasta la ventana. Duérmete mi rey, que aún no llegó la luz, no llegó la luz. Y entre nana y nana llora y llora, y su media cama duerme sola. Contempla un retrato cada media hora, y al gitano aquel le grita: ¿por qué me dejaste sola? Duérmete mi rey, duérmete mi rey, duérmete mi rey. Ay, ay, ay, ay, ay. Lai lai la lai la la lai lai la lai la la lai lai la lai lai. Con el sol de la mañana su verdad despierta, y abrazando aquel retrato va de puerta en puerta. Va buscando a su gitano que hoy abandonó su reja, su cama y su despertar, su casa de cal y su puerta vieja, su rincón junto al hogar, su candil brillar. Y entre nana y nana llora y llora, y su media cama duerme sola. Contempla el retrato cada media hora, y al gitano aquel le grita: ¿por qué me dejaste sola? Duérmete mi rey, duérmete mi rey, duérmete mi rey. La, la, la, la. más cañero. Estamos hablando, Luis, de la canción. De, sí, de la de... Bueno, es de Toquiño, pero... Habla para el micro, compañero. Sí. Es, la canción es de Ahora Toquiño. Ahora que nos sabe enseñar los horarios y todo. Pero bueno, hay muchísimas versiones de esa canción, ¿no? Aquí en España, yo que conozca, hay una de la hija de Lola Flores, de Rosarito, y después está de Seguridad Social, que le dan ese punto canalla, cañero y tal, así de... Y es una, sobre todo, independientemente de la música, es la letra. Es de esas canciones que te hacen soñar y parece que todo es mejor. ¿Escuchamos un poquitín? Ya me dejaste con la intriga. Uma folha qualquer desenha um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Bueno, había quedado yo aquí con la intriga de cuál era esta musiquita y mola, ¿eh? Sí, pues, así, es una canción muy alegre. Está muy bien. Escuchar la letra es muy alegre. Si un pingo de tinta cae en un pedacinho azul de papel, un instante imagino una linda que tenía una voz impresionante y el disco se llama La Fusa de Vinicius de Moraes. Es uno de los mejores discos de bossa nova probablemente. La Fusa. La Fusa. De la Fusa. Vinicius de Moraes, María Creusa, María Antonia. Guay, guay. Hay que aprender. Yo aprendo un montón con esta siete. Así que, y de gratis, sin ir a la escuela. Bueno. Deseamos esto de fondo porque nos vamos a ir despidiendo, que nos dieron las señales horarias y todo. Estamos preparados para la vida moderna. Son las 6:01. Y nada, por mi parte, hasta el martes que viene, que ya es el último programa de la temporada. Creo que creamos escuela porque igual salen de aquí programines y bueno, lo que salga va a estar bien. Así que el martes que viene volvemos a vernos a las 5. Préstame mucho, como siempre, que haya venido David. Me presta que venga la siguiente en directo. Luis. Yo que no falta aunque llegue tarde y nada, tenéis los micros para despediros y presentar a esa gran canción que tenemos también para despedirnos. Pues nada, encantados de estar aquí un día como hoy, un martes como hoy, aunque haya huelga de transportes. Practicamos el a pie, que es muy sano. Luis. Sí, estaba pensando que si ahora se termina esto rápido, sé dónde hay una emisora sin utilizar. Igual cambia de manos. Y una cosa que me gustaría decir, también lo estuve leyendo, era que cuando la ciencia ficción empezó generalmente en el cine con películas muy malas, acuérdense de Deadwood, pero quizás a quien más le debemos es a Orson Welles y aquella Guerra de los Mundos, y fue en la radio, hizo movilizar a millones de personas en Estados Unidos. Quizás sea el poder de la palabra, aunque ahora se está olvidando. Quizás con la tecnología va todo muy rápido. Prefiero hablar y buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos hablando la canción Cindy Lauper, que era la sintonía de qué, David. Era la sintonía que ponían en la película Los Goonies, dirigida por Richard Donner. Uh-huh. Vale. ¿Algún matiz más a la canción, David? Luis. Volvemos a los 80. Venga, vamos a ver cómo eran esos 80, recordar. You got it.